Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací. Al verte a ti, bonita mujer, desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma. Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor a primera vista, amor de primera vez. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor con toda el alma. Amor con toda el alma. Linda es tu sencillez, tu honradez y honestidad. Por ello pongo mi mundo a tus pies. Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací. Al verte a ti, bonita mujer, desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma. Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor a primera vista, amor de primera vez. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor con toda el alma, amor con toda el alma. Linda es tu sencillez, tu honradez y honestidad. Por ello pongo mi mundo a tus pies.